Lunes 8 de octubre. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Las historias de jueces muestran las consecuencias negativas de la desobediencia de Israel. Poco después de que ingresara a Canaán, el pueblo comenzó a estructurar su vida espiritual según las religiones falsas de los cananeos que los rodeaban. Exactamente lo que se les dijo que no hicieran. Desgraciadamente, ese no era el único problema que enfrentaban. Leo Jueces, capítulo 17, versículo 6, y capítulo 21, versículo 25. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía como mejor le parecía. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. ¿Qué dicen estos versículos sobre otros problemas que surgieron entre el pueblo de Dios? Hablando de recetas de división y desunión entre el pueblo de Dios, la unidad de la nación radicaba en su fiel obediencia al Señor del pacto, el pacto que habían concertado con Dios. No obstante, al hacer lo que bien les parecía, especialmente porque estaban siendo influenciados por las naciones circundantes, iban camino directo al desastre. Todos somos seres caídos, y si quedamos a merced de nuestros propios medios de seguir las inclinaciones de nuestro corazón, nos desviaremos del camino que Dios nos llama a seguir. ¿Qué nos dicen los siguientes pasajes sobre las condiciones espirituales y sociales de Israel durante el tiempo de los jueces? Leo Jueces, capítulo 2, versículos 11 al 13. Subtítulo: la interpretación que hace el autor de la historia que ahora comienza a relatar. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Leo Jueces, capítulo 3, versículo 5 al 7. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Tomaron de sus hijas por esposas, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Por medio de Moisés, Dios había presentado a su pueblo los resultados de la infidelidad. Al negarse a cumplir su pacto, se separaría de la vida de Dios, y la bendición de Él ya no podría descansar sobre ese pueblo. A veces estas amonestaciones fueron escuchadas y ricas bendiciones fueron otorgadas a la nación judía, por su medio a los pueblos que le rodeaban. Pero en su historia fue más frecuente que sus hijos se olvidaran de Dios y perdieran de vista el gran privilegio que tenían como representantes suyos. Lo privaron del servicio que él requería de ellos, y lo privaron a sus semejantes el liderazgo religioso y el ejemplo santo que debían darles. Desearon apropiarse de los frutos del viñedo sobre el cual habían sido puestos como mayordomos. Su codicia los hizo ser despreciables aún por los paganos, y el mundo gentil se vio así inducido a interpretar erróneamente el carácter de Dios y las leyes de su reino. ¿Cómo impactan nuestras acciones como iglesia en quienes nos rodean? ¿Qué ven ellos en los adventistas del séptimo día que los impresiona positivamente? Reavivados por su palabra, hoy, Apocalipsis capítulo 18, durante esta semana, deseado de todas las gentes, capítulo 72.